Cariño, ¿estás dispuesta a probar algo diferente? Eso suena interesante. ¿Qué propones? Habibi, el mejor sitio de comida árabe mediterránea de la ciudad. Habibi, shawarmas, ensaladas, bandejas reales, menú infantil y nuestros exquisitos postres árabes tradicionales. Centro Comercial San Vil, nivel feria, o visítanos en www.habibi.com.be.